en principio era todo se hacía en forma clandestina, no había mucha difusión. Por ejemplo, cuando se hizo Alterarte en el 77 fue casi un grupo de artistas, un encuentro de artistas en forma cerrada, donde si intentamos difundirlo un poco no tuvo trascendencia. Sí, el Encuentro de las Artes tuvo cierta difusión y mucha más difusión tuvo Teatro Abierto, cuando ya la dictadura estaba un poco aflojando también, ¿no? Pero había mucha resistencia, mucho miedo de los artistas, eran pocos los artistas que querían asociarse a cualquier actividad artística durante la dictadura. Había mucho miedo, muchos artistas no estaban, se habían exiliados, en un ambiente nada propicio para estas cuestiones. Yo en ese momento también había viajado, en 77-78 había viajado a Francia y a Polonia, que me han invitado a dos festivales así de arte. Volví con mucha información de lo que pasaba acá, que si bien se sabía lo que pasaba, pero no con tanta profundidad ni certeza. Eso a mí me sirvió como para afianzarme más en esta cuestión de la lucha contra o resistir a la censura y a la represión. Y después hacía mucho teatro callejero, mucho teatro participativo, o sea, como no se podía exponer en lugares públicos ciertas experiencias o ciertas obras o ciertos textos o ciertas músicas, se utilizó mucho lo que es el teatro invisible de Augusto Boal, o sea, de intervenir en la realidad sin saber que ahí sucedía un hecho teatral o artístico, ¿no?